Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, con Daniel Añón. ¿Cómo le va, Añón? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Usted es de las personas que siempre atiende. Siempre atiende el teléfono. Sí, soy de las personas que siempre atiende y a pesar de que estoy en una reunión en el Parlamento, pero ¿sí? Salí para atender. Bueno, le agradezco. Valoro que nos distinga de esta manera. Añón, el otro día salió un artículo en el diario El Observador que decía que sobre el tema de la eventual modificación en los precios de combustible, en la importación de combustible y demás, los representantes o integrantes de justamente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay no habían sido tenidos en cuenta ni consultados. ¿Es así? A ver, lo que se dice consultados, capaz que no es la palabra. Fuimos recibidos, sí, por esta comisión de expertos. Yo no sé dónde salió eso, yo no lo leí. Pensé que me iba a decir otra cosa las declaraciones que un asesor que nosotros contratamos y eso, que salió en El Observador. Pero no, nosotros fuimos recibidos por la comisión, sí, para la comisión esta que se creó de expertos, entre comillas. Sí. Y fuimos recibidos, tuvimos una hora para presentar lo que nosotros creemos que tendría que pasar en el país, no solamente criticando y diciendo esto hay que dejarlo como está, pero sí las modificaciones que vemos que tienen que haber. Fuimos recibidos, sí, hace una semana, más o menos. Bien, lo que pasa es que a mí me llamaba la atención justamente esa publicación, teniendo en cuenta que, por otro lado, teníamos justamente noticias de esto que usted nos estaba diciendo. Siguiendo adelante, sí. ¿En qué ha consistido la participación de ustedes, la propuesta de ustedes, y qué opinan sobre todo este tema? Bueno, voy a ser bastante concreto y lo más breve posible. Primero que nada, dejar bien en claro que nadie se queja de este sistema actual. Este sistema actual es envidiado en el mundo, o en América, por lo menos con quien tenemos contacto, Latinoamérica, por su seguridad, por tener buena calidad de combustible, por tener el mismo precio en todo el país, porque nunca hay desabastecimiento, y si lo hay, son en raras ocasiones. Y, en fin, y por una seguridad jurídica de que uno invierte en un negocio y sabe las reglas de juego como son. Bien. Y se han invertido mucha plata en estaciones de servicio. Eso por un lado. Sí. Ahora, también somos conscientes que tenemos un precio caro. ¿Se puede bajar ese precio? Bueno, nosotros coincidimos que en el precio fundamental para lo que es la competencia del país en la parte productiva, que es el gasoil, se puede bajar rápidamente. Pero claro, hay que ver qué se hace con lo que está dentro de ese precio. Por ejemplo, fideicomiso boleto, 3 pesos con 50 para subvencionar el boleto desde acá, el boleto capitalino y metropolitano, y lo subvenciona todo el gasoil que lo compran en todas partes del país. 3 pesos 58. Después tenemos una mezcla con biodiesel. Y hablan del biodiesel, ¿por qué se puede tocar? Porque el biodiesel funciona acá en Montevideo y son 70 empleados que hay que quizás ANCAP los pudiera absorber o no. O se puede cambiar la ley y poner una ley que diga compramos biodiesel cuando es más barato que el petróleo, pero cuando sale 5 veces más caro producir el biodiesel que lo que vale el petróleo, no tiene sentido mezclarlo. Ningún sentido tiene mezclarlo. Si eso se pudiera lograr y se pudiera sacar una tasa que hay de Urcea y una de la Intendencia de Montevideo que cobra los camiones por circular por acá, que también está en el precio de gasoil. Pero dejemos las dos tasas chiquitas, esas que no pesan tanto. Pero las otras dos, el gasoil estaría en 36 pesos con 50. Y me acuerdo de memoria. Y si todavía hablamos que la paridad de importación son 6 pesos, bueno, llegaríamos a 30. Pero va a ser muy difícil llegar que se mejore en un año la paridad de importación por una cantidad de cosas internas de acá que va a tener que mejorar. Pero pongamos el precio de 36. Ya es un gasoil competitivo a nivel mundial. Si lo comparamos con Argentina y Brasil, no, pero Brasil, sobre todo Argentina, está en una situación de una devaluación impresionante que todo vale 2 pesos. No se puede comparar hoy. Pero lo comparamos con Brasil, no estamos lejos con ese precio, y con el resto de América estamos competitivos totalmente. O sea, el gasoil se puede tocar y se puede hacer con poca cosa. Ahora, la nafta ya es un problema más grave, porque la mitad es impuesto. De los 55 pesos, 26 y pico son IMESI. Y el gobierno no puede desistir de eso. Y la parte de abajo, que es donde tiene el costo de la refinería, ya todos sabrán que salió que el precio de paridad de importación es casi el mismo, hay un peso de diferencia, o sea, se puede bajar poco. Lo que sí se podría bajar es si se le saca la mezcla con el alcohol, que hoy significa 3 pesos por mezclarle el alcohol de Alur. Pero ahí así hay muchos más empleados y los que producen caña de azúcar, ahí tendría un tema de gente sin trabajo y en la situación que estamos, que sería complejo. Por eso es más difícil. Y por último dejo el tema de la distribución, que se dice, bueno, y la distribución no se puede bajar. No, la distribución no se puede tocar nada. La distribución, las estaciones se precisan, sí, porque no van a ir a cargar todos a las plantas. Si se precisa la distribución, se precisa el flete. Y digo, si se precisan las estaciones, se precisa el flete. ¿De quién se podría prescindir? Son de las distribuidoras, que para mí no tiene sentido, porque el peso es de 1.38 pesos por distribuidora, y a su vez hace que las estaciones estén siempre cuidadas por las compañías. Pero sería lo único que se podría prescindir. Y nosotros, por ejemplo, que a veces se dice, ah, pero ustedes ganan más con respecto a la media de toda América, ¿sí? Pero todo es más caro acá. Es más cara la Coca-Cola, es más cara la pasta de dientes, es más caro todo, todo. Todo es carísimo. Uno va al supermercado y yo salgo asustado que no iba, y desde que vivo solo quedo asustado de lo que valen las cosas. Entonces, todo es caro. Entonces, le comparo, los salarios nuestros de un empleado de estación son $1,000 mensuales. Y el que está más cerca es Chile con 500, los demás no llegan a $350. Entonces, ese es el tema de comparar nuestros márgenes de ganancia, hay que comparar nuestros costos. Y yo siempre hago el mismo ejemplo. Si me dice, tenés que bajar un peso porque tenés que competir, me lo exige DUSA. Yo, si bajo un peso y yo vendo 200.000 litros, me sacan 200.000 pesos, pierdo 200.000. Mi negocio no me deja libre a mí 200.000 la venta de combustible. Eso es bien sencillo. Acá que termina perdiendo, lo último que haríamos si llega a tocar la distribución, las estaciones, serían los empleados, porque tendríamos que hacer autoservicio para poder salvar el negocio. Si no, lamentablemente, tendríamos que hacer otra cosa. Creo que sea lo más gráfico posible. Añón, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le buen va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Usted abordó un componente que generalmente los uruguayos no abordamos, y es cómo es que se compone el precio de los combustibles. Porque es moneda corriente que nos quejemos todo. El combustible más caro, todo, puro impuesto. ¿Generaría un desequilibrio muy importante hablar de bajar los combustibles por distintas formas sí o sí, verdad? Es clarísimo. Esto es como un juego de miscado. Mueve una pieza, como está armado en Uruguay, y se mueve todo. Y aparte, como se votó en el Uruguay la LUC con precio máximo, es lo que tenemos hoy. Si hay precio máximo y hay un precio en la refinería, los márgenes nuestros y los de las distribuidoras tienen que estar fijados por la UCEA. Ante el ANCAP, hoy será la UCEA. Porque si no, el pez grande, las 3 distribuidoras, lo único que hacen es, como yo digo, es poner un zorro dentro del gallinero, porque se van comiendo nuestro margen. Yo no puedo subir porque tengo precio máximo. Usted le deja libre a las 3 que compitan entre las 3, cosa que ridículo, porque hoy yo le puedo decir por qué no compite el Brow con los demás bancos con las tasas de arancel y tienen toda la misma tasa. Va a pasar lo mismo con DUSA, por más que me diga no, pero DUSA va a poner los precios más bajos. No, eso es mentira. Cuando pueda ganar plata, va a ganar plata, como lo hace hoy el Banco República con las tasas de los intereses, los aranceles de la tarjeta que nos están matando también. Entonces, lamentablemente, si hay precio en la puerta de refinería, en las plantas, tiene que haber, y hay precio máximo, tiene que haber un ente regulador, que va a ser la UCEA, que siga marcando los márgenes de las de los fletes, de las distribuidoras y de las estaciones. Añón, en síntesis, ¿no es mucho el margen que queda de movimiento como para poder incidir en los combustibles en términos generales, y mucho menos en las naftas, por ejemplo? No, en las naftas es muy poco, y en el gasoil sí se puede, en el gasoil, porque tenemos un fideicomiso de boleto, que yo no digo que haya que sacarlo, porque capaz que hay que subvencionar, aunque es el boleto de Montevideo, el capitalino y el metropolitano, nada más, ¿no? Y lo pagan todos. Pero se podría poner en otro lado, buscar una solución para que el gasoil no lo paguen todos más caro. En el gasoil se podría, en la nafta es muy difícil. Aparte, yo le doy los 3 bolsones. La puerta de la refinería, 19 pesos con 20, o 19 y pico. 26 pesos el IMESI, y las distribuidoras, o sea, la distribución, nosotros, los fleteros y la distribuidora, son 9 pesos. ¿Usted qué toca? Yo toco el impuesto, sin duda, pero el gobierno precisa plata. Claro. Añón, en toda esta temática, en este puzzle, por ahí está un poco más alejado de la problemática de los estacioneros o no. ¿Cuál es la incidencia de la irrupción de los biocombustibles, que es algo relativamente nuevo para nuestro país, y también la incidencia de la energía eléctrica en el mercado de los combustibles? ¿Tiene algo que ver? Empiezo por el final. La energía eléctrica por ahora es mínima acá en Uruguay, como casi todas partes, sí, ¿no? O sea, de a poco está creciendo y sin duda es el futuro por lo que se ve, pero no sé cuántos años va a llevar eso. Claro. Y lo otro que me decía, el tema de los biocombustibles. O los biocombustibles hoy es más caro que traer petróleo. Esto se inventó cuando el barril estaba a $100, 110. Pero ahora el barril está mucho más barato y es más caro producir el biodiesel que el petróleo. Es un proceso larguísimo, claro, es un proceso larguísimo además, ¿no? Sí. Ahora, Ñon, en toda esta realidad, y lo ha dicho ahora usted, el tema de que ha bajado el precio del petróleo, ¿no hay forma de que eso se refleje de alguna forma también en el precio final del combustible? Y lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que acá ha bajado, porque hace 2 años que no se toca el precio, ¿no? Y ANCAP está ahí perdiendo un poco, yo creo que más bien en enero lo va a subir. Lo que pasa es que es la composición, porque subió el IMESI y se lo bajó de lo que gana ANCAP. No subió en el precio. Nosotros tenemos un ajuste por IPC cada 3 meses, pues es mínimo, pero sale también de las arcas de ANCAP hoy. Esto que está puesto todo lo maneja ANCAP. O sea, hoy es muy difícil verlo reflejado en el precio, porque aparte, también ya lo han dicho, ellos han comprado petróleo a largo plazo más caro. No sé si ahora habrán comprado de vuelta y no sé a qué precio. Sí. Añón, sabemos que está limitado de sí, tiempo para ir redondeando. A título de ejemplo, aquí en la capital departamental, en Maldonado, una de las principales estaciones de servicio está cerrada. ¿Eso es una excepción en el país o está pasando en el país? No. Eso es un tema. Eso es un tema de deudas y no, es una excepción. Es una excepción. Aparte de la estación más grande que tiene, que tiene Maldonado Punta del Este, digamos. Sí, es un problema de deudas y que nadie se puede quedar con ella por lo que se debe. Añón, le agradecemos esta interesante charla. Gracias por el tiempo. Por favor, a las órdenes. Muy amable. Hasta pronto. Hasta luego. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.